cosas que se ven tan asombrosas y todo es calamidad. Ya no se vive como antes se vivía, ya no se ve la alegría sin el robo y la maldad. Con los asaltos que este año se han presentado debemos tener cuidado porque nos pueden matar. Démonos cuenta que ahora el comerciante honrado y los ricos hacendados cada día peligran más. Yo quiero irme y no sé pa' dónde coger, porque en Colombia en todas partes es igual. Yo quiero irme y no sé pa' dónde coger, porque en Colombia en todas partes es igual. Los bandoleros no lo tienen el poder, y con el hombre honrado es que quieren acabar. Los bandoleros solo tienen el poder, y con el hombre honrado es que quieren acabar. Después de todo tengamos la precaución de andar armados para podernos defender. Después de todo tengamos la precaución de andar armados para podernos defender. ¿Cómo es posible que tan sana esta región los bandoleros se quieran establecer? ¿Cómo es posible que tan sana esta región los bandoleros se quieran establecer? También, y más adelante al chofer le hacen el paro y los pobres desarmados no tienen pan de coger. Si esto se sigue debemos tener pendiente a la situación presente, porque esto es nuestro deber. Porque en la costa también hay hombres valientes y para que se respete la debemos defender. Yo quiero irme y no sé pa' dónde coger, porque en Colombia en todas partes es igual. Yo quiero irme y no sé pa' dónde coger, porque en Colombia en todas partes es igual. Los bandoleros todos tienen el poder, y con el hombre honrado es que quieren acabar. Los bandoleros todos tienen el poder, y con el hombre honrado es que quieren acabar. Después de todo tengamos la precaución de andar armados para podernos defender. Después de todo tengamos la precaución de andar armados para podernos defender. ¿Cómo es posible que tan sana esta región los bandoleros se quieran establecer? ¿Cómo es posible que tan sana esta región los bandoleros se quieran establecer?